Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa, esperamos, favorito, para aprender sobre la educación infantil. Hoy tenemos el programa número 133, nada más y nada menos. Y para él tenemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar con una persona que actualmente reside en España. Es la pionera del método de la paternidad proactiva y es experta en educación y salud infantil. Se llama Diana Marín Mason. Y vamos a hablar con ella de lo que consiste la paternidad proactiva, cómo prevenir para que en el futuro tengan unos comportamientos adecuados. Los niños hay que sentar las bases prácticamente desde que nacen, si no desde el minuto cero, aunque sí es recomendable, si hay una serie de pautas para luego no tener problemas en el futuro. Hablaremos con Diana Marie Mason. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca, como siempre, estudios relacionados con los más pequeños, con la crianza, y creo que nos va a traer algún consejo de cara a los regalos de Navidad. Por cierto, que también le preguntaremos a Diana Marie Mason sobre los regalos más apropiados para los más pequeños, dependiendo de sus edades. Os recordamos a todos que tenemos un correo electrónico si nos queréis escribir, que es rinconinfantil@uaec.org, a esa dirección. Os podéis dirigir para cualquier cosa, duda, sugerencia, preguntas, que en breve tendremos a los expertos contestando también vuestras preguntas. Y nos podéis escuchar de diversas formas, a través de el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de las diferentes plataformas de podcast como son iVoox, iTunes, Spreaker y recientemente Spotify. Tenemos un pequeño problema, ya que no están todos los programas metidos, pero en breve tendréis todos los programas ya en Spotify. Así que lo dicho, comenzamos este programa número 133 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que se habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de paternidad proactiva con Diana Marie Mason. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En la entrevista de hoy, entrevista con el experto, os vamos a hablar de algo que probablemente muchos de vosotros conozcáis y otros no. Me refiero a la paternidad proactiva. Ahora vamos a ver qué consiste todo esto. Y para hablar de ello tenemos a Diana Marie Mason, es pionera en este método, en paternidad proactiva, experta en educación y salud infantil. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias por la invitación. Me encanta para estar contigo. Bueno, antes de nada, si queréis más información, tenéis una página web que es dianamarimason.com. Diana, escrito de Ana con dos N's. De Ana Marie Mason, así es tal como se escribe, dianamarimason.com, y vais a encontrar muchísima más información de todo esto de lo que vamos a hablar. Y lo primero de todo, Diana, aunque vamos a profundizar en el asunto, pero a grandes rasgos, ¿en qué consiste la paternidad proactiva? Bueno, la paternidad proactiva es un método para evitar o limitar el alcance de determinados problemas de comportamiento mientras enseñar y educar en valores. Tener buen hijos no es una cuestión de suerte, sino es una forma de ser padre que respeta el individual desarrollo natural de cada hijo y es suficiente flexible para ajustar las herramientas parentales a cada hijo. ¿Cómo podemos conseguir eso que seguro que muchos hogares pues les cuesta, no saben cómo hacerlo, un ambiente saludable en casa? Sí, no es difícil conseguir un ambiente saludable en casa. El primer paso es que los padres sienten confiantes y en control. Los niños nacen con sus gustos y preferencias, pero ellos no tienen una experiencia vital ni la capacidad de anticipar las consecuencias de sus acciones o elecciones. Y por lo tanto, los padres, con todo su amor para sus hijos, su experiencia vital, su capacidad de anticipar consecuencias, tiene que quedar con el control en casa. Los padres mantengan el control con límites y disciplina que está adaptado al nivel de desarrollo de cada niño. Y los límites y disciplina forman un carril en que cada niño puede maximizar su potencial mientras evitar un fracaso grande. Eso no significa que los padres están encima de los niños todas las horas. Es el contrario completamente. Los padres ponen límites apropiados para que los niños puedan hacer errores pequeños, evaluar sus errores y usar la experiencia para hacer mejor elecciones en el futuro. Este ciclo ayudan los niños en tener responsabilidad para su propia seguridad y crecer su autoestima y también el autocontrol. Y cuando el ambiente familiar funciona así, los padres pueden enfocarse en actividades positivas con sus hijos y educar en valores para ayudar a los niños a manejar su comportamiento en el futuro y ser una buena persona. Diana, ¿de qué forma podemos prevenir esas malas conductas que vemos en muchas ocasiones ya en etapa adulta, ¿no? Pero tenemos la raíz, está en los primeros años de vida. ¿Cómo podemos prevenir esas malas conductas en el futuro? Claro. La clave para prevenir las malas conductas es empezar pronto. Nunca es tan pronto para empezar. A partir del primer cumpleaños, los padres pueden empezar con la disciplina. Obviamente, la disciplina tiene que ser suave en necesidades tempranas, pero tiene que ser presente. Los padres deben que apoyar la formación de respeto, porque sin respeto para adultos es casi imposible prevenir malas conductas. Ese respeto a adultos debe ser global, no solo los padres o familiares como abuelos, pero también tiene que incluir respeto para gente en el metro, el restaurante, el parque, el cole, la calle, etc. Los niños sin malas conductas saben que sus derechos tienen límites y otras personas también tienen derechos. Pues si volvemos a la disciplina para un niño de un año, los padres pueden empezar con la palabra no y un cambio en su tono de voz. Por ejemplo, si un niño está tocando algo peligroso, madre o padre, tiene que decir con un poco de volumen no, en una voz grave, para saber si el niño entiende que esta palabra no es disciplina. Los padres tienen que mirar para mirar un poco de miedo en la cara del niño y un lágrima, solo un lágrima. En inglés hay un refrán que con Remax se llama Fear and a Tear. Es un poco de miedo con una lágrima. Y el objetivo no es para romper el apego entre padre e hijo, no. Es al contrario, la disciplina en esta forma protege y guiar al niño, que al final resulte en un apego más seguro, porque el niño sabe que los padres tienen interés en su vida. Diana, otra cuestión también importante. Dentro de la paternidad proactiva, ¿qué importancia tiene la educación en valores? Bueno, la educación en valores es un pilar fundamental en la paternidad proactiva. Puedo explicar por qué. Los niños pueden aprender un buen comportamiento en dos formas. La primera forma es sin valores. En esta forma, el niño practica un comportamiento diferente, depende de quién es presente, sus deseos o su humor este día. El niño puede tener un comportamiento aceptable cuando los padres son presentes o otros adultos como un profesor, pero tener un comportamiento completamente distinto cuando él o ella es con sus compañeros o amigos. Algunos padres con este tipo de educación puede tener una sorpresa cuando ellos saben las acciones o comportamientos de sus niños fuera de casa. ¿Qué estoy diciendo? Es que un niño sin valores no tiene un base para seleccionar sus acciones o decisiones y todo depende en qué es presente en el momento. Pero en contrario, los niños que aprenden un buen comportamiento con los valores, mira el vida diferente. Cuando los padres están enfocados en educar en no solo el buen comportamiento, pero también el valor que es el base de este comportamiento, el niño puede aprender por qué tiene que tener este tipo de comportamiento en este tipo de situación. No importa quién es presente o la situación, el niño sabe qué es el comportamiento correcto en cualquier situación, porque ellos pueden usar sus valores para elegir sus acciones. También tengo que decir que niños que son educados en valores pueden hacer errores. Esto no significa que ellos van a ser perfectos, pero cuando los padres están dando disciplina, los niños pueden entender la razón y aprender cómo mejorar sus comportamientos en el futuro. María, algo también muy, muy importante. ¿Hay que tratar a los niños y las niñas como en una terapia o hay que reeducar a los padres para que sepan llevar a los hijos? Esa es una buena pregunta. Hoy en día, muchas veces, los padres quieren mirar a los niños y mirar un defecto para explicar su comportamiento. Pero desde mi perspectiva como científica y con mucha experiencia, yo sé que los niños nacen con su carácter y preferencias naturales. Y estas preferencias y características son lo que hacen nuestros hijos únicas y especiales, es la belleza de naturaleza, de individual. Pero los niños no nacen maduros y ellos no saben qué es mejor para su crecimiento, su seguridad, ni su futuro. Y eso es donde los padres entran en el escenario. Nosotros, como padres, con todos nuestros conocimientos, experiencia vital y amor para nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de dirigir y guiar los niños en una forma para maximizar su potencial y limitar sus conductas dañinas o irrespetuosas. Algunos padres están fijados en la felicidad de sus hijos y no quieren cortar la expresión personal de sus hijos. Por un lado, es un objetivo noble, pero estos padres no están notando que los niños son inmaduros y no tienen la capacidad de saber ni entender las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, los padres siempre tienen que tener el control de sus hijos por los límites y disciplina. Y es un cambio de perspectiva, pero llegue al mismo objetivo con más éxito. Con apropiados límites y disciplina, los padres pueden crear un carril que apoye a su hijo en su manera segura y respeta su nivel de desarrollo. Es esta mezcla mágica que puede sacar el mejor de cada niño. Los niños que están fuera de control en muchos casos salen así porque sus padres no han puesto límites y disciplina en una forma controlada y respetuosa a su nivel de desarrollo. Por lo tanto, los padres llevan la responsabilidad para ayudar y guiar a los niños y no pueden dejar esta responsabilidad a la naturaleza, el cole o la comunidad en general. Y en todo esto, ¿qué importancia tienen los primeros años de cara al futuro a evitar el fracaso escolar? Bueno, para evitar el fracaso escolar es importante si los padres empiezan pronto. Los niños, por su desarrollo, son programados para disfrutar la exploración de su ambiente, para aprender nuevas cosas y interactuar con personas. Por lo tanto, los padres solo deben que potenciar lo que sale naturalmente. Actividades que apoyen el amor de aprendizaje incluye leer muchos libros con los niños, jugar con bloques, ir al parque y explorar la naturaleza, invitar a los niños en la cocina para hornear galletas, dejar materiales para manualidades, etc. Y mientras estas actividades, los padres pueden hablar con los niños sobre la experiencia, decir que es un placer para entender el ambiente, el medio ambiente, que las galletas son una reacción química, que son deliciosas y que los torres de bloques construyen el mundo. Es que los padres tienen que sembrar la curiosidad y dar a los niños una oportunidad de explorar su mundo. Es importante decir que los padres que quieren formar un amor de aprendizaje, tiene que apagar el tele, las tabletas, los teléfonos. No importa si los programas son educativos o no, los niños que miren mucho de la pantalla acostumbran a la pasiva interacción con el mundo. Y eso es muy difícil arrancar en un niño después, esta curiosidad. Entonces es importante durante los primeros años de la vida que hay muy poco televisión o teléfonos en las manos de los niños y más tiempo en el ambiente jugando, explorando que está ahí. Hoy en día pues hay un modelo de familia que ha cambiado. Antes pues únicamente los padres que se separaban, que sufrieran un divorcio o aquellos que se quedaban viudos o viudas, era de esta forma, pero hoy en día, como digo, eso ha cambiado. Me refiero a las familias monoparentales. ¿Debemos cambiar algo en la educación de los más pequeños en las familias monoparentales? ¿Nos puedes dar alguna pauta? Sí, sí. La familia monoparental tiene un cargo extra, porque el madre o padre soltera tiene que llevar todo el cargo de parte de disciplina y la parte de diversión. Y es un equilibrio muy difícil para mantener día a día. Y si una familia es divorciada, también es posible que los padres usen los niños para dar daño a otro padre. Obviamente, las consecuencias para el niño son tremendos. Para ayudar a las familias monoparentales, es importante sentar y pensar en qué es realmente importante para la familia, y los valores pueden ser útiles para definir qué es importante. Después, los padres tienen que hablar con todos los adultos que tienen interacciones con los niños para que ellos puedan apoyar a la madre o padre. También es importante que los niños tienen límites y disciplina muy bien marcado para ayudar a la madre o padre en no sentir abrumado. Los niños sin límites y disciplina pueden empujar más para conseguir lo que quieren, pero madres o padres monoparentales con límites y disciplina bien montado no van a tener este problema, porque ellos pueden gastar su tiempo en actividades positivas más que controlar o evitar una crisis familiar. Finalmente, las familias monoparentales a veces sienten culpables o es posible que los niños aprovechen este sentimiento en los padres. Pero la madre o padre no tiene que sentir culpable para nada. Ellos están haciendo su mejor trabajo para la familia y eso es todo cualquier persona puede pedir a una madre o padre. Ellos tienen que sentir confiantes y en control de su familia, poner los límites y la disciplina en línea con el desarrollo de sus hijos y educar en valores con su ejemplo. Y con esto, una familia monoparental puede tener lo mismo éxito que cualquier otra familia. Uh-huh. Oye, Diana, de todo esto que estamos hablando, bueno, tú estás en España, ¿cuál es la situación actualmente aquí en este país? Bueno, aquí en España, como en cualquier otro país occidental, la familia está en transición. La familia con una madre en casa con el cargo de los niños y la casa y un padre que solo tiene el cargo de trabajo fuera de casa, no es la realidad para muchas familias hoy en día. Las estadísticas de ING para 2018 cuenta una historia muy diferente. El fracaso escolar en España es casi 19%, 46% de bebés nacidos en España son de mamás no casadas. Hay 1.8 millones de hogares monoparentales y hay 66% de madres divorciadas que tienen la custodia única. Además, esta cifra está creciendo año tras año. Y por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra antigua imagen de la familia para reflejar la familia moderna. La definición de la familia es mucho más amplia y diversa que en generaciones anteriores. Y eso no es negativo para nada. Es solo una evolución de la sociedad. Y por lo tanto, tenemos que modernizar nuestra manera de criar nuestros hijos. Uh-huh. Con tantas familias monoparentales, familias gay o lesbianas y familias mixtas por divorcios, tenemos que mirar fuera de nuestras paredes de casa y buscar ayuda en la comunidad. Los colegios, la gente en el barrio, los vecinos. Y si podemos, como en sociedad, seleccionar algunos valores comunes como respeto, tolerancia, responsabilidad compartida, honestidad, podemos educar a nuestros niños con más facilidad porque el mensaje va a estar igual en todos los sitios, en el cole, en la calle, las tiendas, restaurantes, en la comunidad. Antes, toda la educación fue hecha en casa. Ahora, con los cambios en la sociedad, tenemos que buscar nuevas maneras para educar y cuidar niños como una comunidad. Si podemos encontrar un equilibrio entre los derechos individuales en la expresión personal y los derechos en la sociedad civil, creo que la educación de los niños va a mejorar mucho. Después de tu experiencia, de todo lo que llevas haciendo con este método de paternidad proactiva, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios de la paternidad proactiva son muchos. Primero, los padres pueden tener confianza y control en la educación de sus hijos y no dejan la educación de sus hijos al azar, sino pueden guiarles en la dirección de los valores más importantes para la familia. Es importante decir que la paternidad proactiva no es para construir un hijo perfecto, sino que la permite transmitir los valores y la información que tú sientes necesaria para crecer y convertirse en un adulto maduro y motivado por valores. El objetivo central de paternidad proactiva es educar con valores para prevenir. Yo sé que la prevención no es muy sexy, la verdad, pero es muy efectivo. El proceso de paternidad proactiva necesita un pequeño inversión de tiempo cada día y el resultado es que los padres pueden evitar problemas grandes en el comportamiento de sus hijos y una crisis familiar. El éxito de los niños no depende de tener más o menos suerte. Depende de trabajar de manera adecuada o no. La paternidad proactiva es un método para educar en valores de manera proactiva para garantizar el éxito. Uh-huh. Bueno, como ya he dicho, tenéis una página web que podéis encontrarle en Diana Mary Mason y vais a encontrar mucha información, entre otras cosas, ¿qué cursos y servicios ofrecéis para padres? Sí, también quiero decir que mi nombre es Diana Mary Mason, pero escribe diferente en inglés que en español. Entonces, si cualquier padre pone en Google paternidad proactiva, sale mi página más fácil que saber cómo escribir mi nombre. Entonces, si ponen en el buscador paternidad proactiva, sale la página. Uh-huh. Y los cursos que estamos ofreciendo, tenemos diferentes tipos. Hay un servicio de alto nivel, servicios a domicilio, donde yo puedo ir a su casa y mirar el ambiente familiar y poner un plan educativo individual para la familia. Y yo vuelvo a la casa para enseñar a los padres cómo actuar este plan. También hay sesiones por Skype, porque mi oficina está en Madrid, pero si hay padres que viven más lejos o no pueden ir, podemos tener consultas por Skype en un pack de 3 sesiones en muchos temas como sueño, si el niño tiene problemas de sueño, nutrición, cómo poner límites, disciplina, apoyo de lactancia materna, masaje infantil, cuidados de recién nacidos, relaciones entre hermanos, o si quieres saber que el desarrollo de tu niño, tengo un curso en la guía anticipada para que los padres puedan aprender los siguientes pasos en la vida de sus niños. También tenemos consultas en mi gabinete aquí en Madrid. Estoy cerca de Retiro, estoy en el centro de Madrid y los padres también pueden participar en talleres que tenemos en todos los tipos, como poner límites de disciplina, cómo cuidar el recién nacido, preparación para la lactancia, educar en valores y mucho más. Y encima tengo 2 libros. Los 2 están ahora mismo enfocados en adolescentes, cómo educar adolescentes con valores, basado en mis estudios científicos. Y este año voy a lanzar otro libro en la paternidad proactiva para niños de 0 a 5 años. Y hay video tutoriales disponibles en la página web con información muy útil para los cuidados de recién nacidos y un curso de lactancia que va a lanzar este mes. Entonces, hay muchas opciones para padres aprender más sobre la paternidad proactiva. Diana, para terminar, ya que nos encontramos nada a las puertas de que muchos habrán recibido regalos de Papá Noel, otros están esperando a los Reyes Magos, ¿qué le podemos pedir a los Reyes pues de para niños de 0 a 6 años, grosso modo? Bueno, en todas las edades, especialmente las edades más tempranas, siempre me gustaría decir que libros son un regalo perfecto. Los niños, para bebés, para leer a ellos, y cuando los niños son más mayores, para que ellos puedan empezar a practicar con letras y palabras. Y también quiero decir, antes de decir cuál tipo de regalos, es para los niños de 0 a 6 años, los objetos de la casa son perfectos como regalos para ahorrar un poco de dinero, como cucharas grandes de madera funcionan, los toppers, los penes grandes de plástico, este tipo de cosas que puedes encontrar en la casa siempre funciona en las ciudades más tempranas. Pero si la gente quiere comprar cosas para los recién nacidos de 0 a 6 meses, los cosas perfectos son objetos que apoyen el sentimiento de o transmita seguridad, como una peluche o muñeca blando, o también arcos de actividades para el suelo, para mejorar su coordinación y fuerza. Para bebés de 6 a 12 meses, para apoyar su desarrollo, un bordador está muy bien porque los dientes salen entre 4 y 6 meses. Y con esta ayuda con la salida de los dientes. También bloques de madera para jugar porque esto mejora el control de manos y brazos. Los niños de 12 a 18 meses, libros con fotos e imágenes son muy buenos para empezar a aumentar su vocabulario y el desarrollo del lenguaje. O también juguetes que ellos pueden mover, como coches pequeños, y mover delante y detrás, porque ellos ya están en el momento para aprender cómo funciona el mundo. Los niños de 18 a 24 meses están en el punto de manipular, entonces meses de actividades donde hay interruptores o diferentes piezas que ellos pueden mover y ordenar, ellos les gusta mucho, y también la música es muy buena en estas ciudades. Música en CDs con música infantil en que tiene un ritmo fácil para bailar, para cantar, funciona muy bien. Los niños un poco más mayor, de 24 a 36 meses, le encantan estas edades imitar los padres o la gente en su alrededor. Entonces, objetos de cocina, de limpieza o juguetes como de limpieza para mimar que los padres están haciendo en casa funciona muy bien. También papel con lápices de color para practicar dibujar están muy bien. Los niños un poco más mayor, a partir de 3 años hasta 5 años, juguetes de fantasía como disfraces, trucos de mágica, son muy buenos porque ellos pueden, y en estas ciudades ellos mezclan la realidad con la fantasía y disfraces y cosas de mágica, mezclan estas cosas con facilidad. También juegos de mesas adaptados para continuidad funciona muy bien porque potencia la cooperación y relacionar con otras personas. Y para aprender qué es justo, reglas, necesidades, prepara estos niños muy bien para cole. Y al final, a partir de 5 años, siempre más juegos de mesa y juguetes para deporte funciona muy bien porque ellos pueden practicar actividades con su cuerpo, equilibrio y estiramientos, cosas que aumenten su capacidad física. Y al final, ellos también les gustan cosas creativas, como un instrumento de música o cosas para pintar, materiales de manualidades para practicar su coordinación y ya, aquí. Creo que eso es una lista breve, pero la verdad es, quiero repetir que para las edades más tempranas tú puedes envolver cosas de casa y los niños son encantados con las cosas que están en casa. Los padres no tienen que gastar mucho dinero en estas ciudades. Pues ahí tenéis una recomendación. Si queréis, pues eso, algunos que podéis comprar y otros que salen muy, muy baratitos. Recordamos que si queréis tener más información sobre lo que es la paternidad proactiva, os puedo dar una página web, pero como ha dicho la propia Diana, si ponéis paternidad proactiva en Google, os va a salir la página que es dianamariemason.com y ahí vas a tener mucha más información para contactar con ella. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias y felices fiestas y feliz año. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, chao. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Seguimos metidos en la Navidad y por ese motivo la psicóloga Elvira Sánchez nos acerca curiosidades y estudios que tienen como trasfondo también la Navidad. Elvira Sánchez, bienvenida un día más. Un placer como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, la Navidad es un tiempo maravilloso en el que se respira generosidad, humildad, gratitud, solidaridad, reconciliación, paz y amor, generosidad, en fin, amor, esperanza. A ver, en definitiva es un tiempo de valores. Pues hoy te quiero hablar de, bueno, si podemos hacer algo para que nuestros hijos sean solidarios, es decir, si podemos hacer algo para educar en valores. Y a la pregunta esta, pues la respuesta que te doy, que te avanzo, es que sí. Y mira, y te explico. Cuéntanos, a ver, Elvira. Mira, la solidaridad es la virtud por la cual nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo intereses, inquietudes y necesidades. Y por lo tanto, este valor es un complemento de la justicia que para desarrollarse necesita de las actitudes de otros valores, pues como la empatía, que es un poco ponerse en lugar del otro y ver las situaciones desde su punto de vista, la compasión, ¿no?, para analizar las cosas del corazón y los sentimientos, la comprensión desde el reconocimiento de la dignidad personal del otro o la ayuda, ¿no?, para pasar a la acción y realizar actuaciones, ¿no?, para modificar las circunstancias desfavorables de los demás. Con lo cual, mira, la solidaridad y el altruismo conllevan actitudes para el servicio a la sociedad y alcanzan su verdadera dimensión si para ayudar a otros se renuncia a beneficios propios, bueno, pues que son muy valorados. O sea, ser solidario no es dar lo que me sobra, sino dar algo que yo valoro. Pero esto, desde luego, Elvira, no es fácil, que los niños sean altruistas, más bien todo lo contrario, tienden a ser un poco egoístas, ¿no? Mira, ahí voy, mira, los niños necesitan recibir ayuda de sus padres para, bueno, establecer relaciones positivas con las personas de su entorno y reforzar las conductas solidarias hacia ellas. De este modo, a ver, contrarrestan el ejemplo que reciben constantemente de conductas negativas y contravalores como el egoísmo, la envidia, la intolerancia, la ambición, el autoritarismo, el abuso, ¿sabes? En el entorno del niño hay demasiados modelos de comportamiento insolidario, pues por ejemplo, tratar de acaparar todo para uno mismo, incluso no solo los juguetes, ¿no? O la atención, hablamos también del cariño, fastidiar y atacar a los demás con acciones y palabras, ver solo los defectos del otro y nunca las virtudes, las críticas destructivas y los falsos testimonios, o imponer el propio criterio por la fuerza física o verbal, ¿sabes? O sea, todo lo que se considera antinavideño, ¿no? En estas fechas en las que estamos cantando villancicos y comiendo turrón. Así que con frecuencia, mira, al hablar de solidaridad nos referimos a identificarnos con los necesitados, y esto suelen ser personas anónimas a quien, bueno, no conocemos, o sea. Y también hablamos de ser solidarios pues, con países del tercer mundo o con sociedades que han sufrido alguna catástrofe. Es decir, ser solidario en este caso obviamente es muy positivo. Pero la solidaridad debe comenzar por el comportamiento con las personas cercanas de nuestro entorno y por las acciones concretas con personas que, a ver, que muy cerca de nosotros necesitan ayuda. Porque, a ver, hoy resulta fácil fomentar la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente o por los animales. Sin embargo, parece como más complicado desarrollar la sensibilidad y la solidaridad con las personas que sufren y lo pasan mal, las que están cerca, ¿vale? Porque nos hemos acostumbrado a escuchar comentarios o a ver, bueno, imágenes de las desgracias ajenas, que, bueno, lo consideramos como un mal habitual, ¿no? Y perdemos esa sensibilidad y mostramos realmente al final poca reacción emocional. Y además en estos últimos tiempos se ha impuesto un poco la competitividad generalizada y esta actitud pues conduce al individualismo, el egoísmo y a la moral del éxito, donde, a ver, todo vale para el triunfo personal, donde se considera al otro como un enemigo potencial, ¿no?, que puede disputar aquello que se desea. Incluso, a ver, los propios sistemas educativos son muy competitivos y también discriminatorios. No se valora el esfuerzo, la bondad, la generosidad, el altruismo y otros valores de los niños. Solo les importa el rendimiento escolar, es decir, solo les importan las notas, ¿no?, las calificaciones. Pues Elvira, eso es cierto. Al final lo que los padres ven son las notas que traen los niños al final de cada trimestre. Claro, es que, a ver, ese es el problema. No se estudia por placer, por enriquecimiento personal. A ver, no se estudia por aprender, sino por lograr unas notas. Los niños interiorizan que las notas miden lo que valen y no lo que saben. Entonces piensan que deben destacar y vencer y triunfar pues sin importar los medios que utilicen. Cualquier cosa es válida si se consigue fama, poder, dinero, ya sabes. Y los medios de comunicación y la sociedad en general, pues la verdad es que contribuyen a fomentar este espíritu bélico, ¿no?, y este tipo de violencia. Y la rivalidad estimulante es positiva para el niño, sin embargo, a ver, debe compatibilizarse con una forma de vida cooperativa y solidaria. Entonces, lo que se impone un poco es la serenidad y la reflexión desde el hogar. O sea, a ver, el niño debe afirmar su individualidad y su originalidad, pero también necesita vincularse a otras personas, saber que sus alegrías y éxitos, a ver, no suponen nada si no los comparten, que es un poco el espíritu de la Navidad, ¿no?, el compartir. Que él influye en los demás y es influido por ellos. Y que el beneficio común del entorno, a ver, también le beneficia a él, ¿no? Que cuando el equipo gana, a ver, pues todos se benefician del triunfo. Es un poco los valores de la Navidad, pero vamos a intentar que nos duren todo el año. Oye, ¿qué pueden hacer los padres para fomentar la solidaridad? Pues mira, sobre todo transmitir ese valor a través de sus actuaciones diarias y cuidar sus actitudes, bueno, en las relaciones interpersonales. Además, mira, pueden realizar algunas de las actividades, unos consejitos, ¿no?, que te voy a dar. Mira, primero, colaborar con el maestro del niño pidiendo información sobre mensajes y acciones comunes que les conviene transmitir al pequeño. Siempre lo hemos dicho, padres y maestros debemos andar de la mano, porque si padres van por un lado y maestros van por otro, pues esto no funciona. Luego también podemos leerle cuentos, fábulas o narraciones cuyo argumento esté basado en la solidaridad. O sea, cuentos hay muchísimos y cuentos que educan la solidaridad también muchísimos. También podemos comentar las acciones poco solidarias, ¿no?, que vemos en televisión o en otros medios de comunicación y que por desgracia de estas también hay muchísimas. Entonces, bueno, en vez de taparles los oídos a los niños, lo que podemos hacer es aprovechar una mala noticia para hablar sobre ello. Luego también, por ejemplo, en situaciones cotidianas en las que el niño se muestra poco solidario, pues los padres deben provocar una reflexión, ¿no?, como con frases de, a ver, si esto te ocurriera a ti, a ver, ¿qué te gustaría que te tratasen igual? ¿O cómo te sientes tú cuando te hacen eso a ti, ¿no? O sea, mucho diálogo, mucho hablar, porque la comunicación es la base de todo. También podemos, ahora que, bueno, vamos a tener días de vacaciones, bueno, estamos teniendo días de vacaciones, pues acompañar al niño a una entidad de ayuda a indigentes o a personas con necesidades especiales, a una residencia de ancianos, a llevar algún alimento, colaborando, poniendo la mesa, es decir, poquito a poco, ¿vale? O sea, no hace falta que pongamos a los niños de voluntarios 24 horas al día, pero bueno, si podemos que ellos practiquen la solidaridad y que vean los beneficios, ¿no?, de ser solidarios, que lo vivan, o sea, no solo que se lo contemos, sino que ellos lo experimenten. También podemos animar a los niños a que regalen algún juguete, bueno, a otros niños que carecen de recursos, y es lo que hablábamos al principio, no es dar lo que te sobra, es dar algo que para ti tiene valor, con lo cual, o sea, realmente estás siendo solidario, no estás dando lo que te sobra. Luego también pedir, bueno, que entreguen algún alimento que les guste mucho a una persona indigente que se encuentre por la calle, o sea, si vamos por la calle y vemos a alguien pidiendo, pues darle un poquito para que, bueno, que los niños también vean que nosotros lo hacemos y que ellos lo pueden hacer. Y también les podemos ofrecer orientaciones sobre, a ver, acciones cotidianas muy concretas, como por ejemplo cuidar a los animales, cuidar a las plantas, porque bueno, al fin y al cabo estamos hablando de desarrollar valores, respetar y valorar las plantas y el mobiliario de los parques, de los jardines, de la ciudad, también desarrollar hábitos de ahorro de energía, de agua, luz, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, ser solidario también, a ver, es algo como muy, muy global, y claro, mientras nosotros estamos ahorrando, también esos recursos los pueden emplear otros, o lo que nos ahorramos, por así decirlo, lo podemos emplear en otro tipo de cosas. Y también podemos pedir su colaboración en, bueno, en el reciclaje, ¿no? O hablarle sobre el prejuicio de las materias que dañan el medio ambiente. También podemos motivarle, ¿no?, para que sea solidario, ayudando también con nosotros, ¿no? O sea, que sea, porque yo muchas veces digo, bueno, estamos siendo solidarios de puertas para afuera, pero ¿qué pasa de puertas para adentro? También pueden ser solidarios con mamá, con papá o con sus hermanos, que esto es muy importante, colaborando pues en las tareas domésticas, cuidando pues de cosas del hogar, compartiendo los juguetes con los hermanos, o sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? A ver, hay mucho que se puede hacer. Y además es una buena excusa empezar ahora por las Navidades, ¿no? Es decir, bueno, ahora que estamos en Navidad y que hablamos mucho de valores y vemos por la tele anuncios muy bonitos, muy emotivos de la familia y tal, bueno, aprovechemos este espíritu navideño para que nos dure, bueno, pues todo el año. O sea, puede ser, estas Navidades pueden ser el comienzo, pero no tenemos que olvidar que esto tiene que durar los 365 días del año. Pues muy buen consejo el que nos da la psicóloga Elvira Sánchez, y ojalá que lo podáis poner en práctica con todos vuestros pequeños estas Navidades, y no solo eso, como decía Elvira, sino durante todo el año. No hay necesidad de que haya que hacerlo cuando sea Navidad. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este programa número 133 del Rincón de la Educación Infantil. Esperamos que hayáis disfrutado con las palabras de Diana Marie Mason, que es pionera del método de la paternidad proactiva y experta en educación y salud infantil. También hemos charlado con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado algunos consejos de cara a los regalos navideños. Nos podéis escuchar, como siempre, a través de todas las plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Spreaker. Recientemente ya estamos en Spotify. Tenemos un pequeño problema, y es que no están todos los programas en Spotify, pero en breve solucionaremos ese pequeñito problema. Así que también os podéis escuchar desde otra plataforma, que es Spotify, la tan demandada Spotify. Os recordamos cómo nos podéis podéis contactar con nosotros a través del email rinconinfantil@uadc.org y también a través del formulario que tenemos en la página web en uadc.org en el apartado programa de radio. Tenéis un formulario para hacernos llegar cualquier duda o sugerencia que tengáis. Por cierto, también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. A vosotros os deseamos que tengáis unos felices reyes, que os traigan muchas cosas y que la semana que viene esperamos teneros aquí con nosotros en el rincón de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.